Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Quintana aseguró que hay evidencias para decirle al gobierno estadounidense que dejen de hostigar al gobierno boliviano, de cercarlo y de emboscarlo políticamente. La semana pasada, el presidente Evo Morales acusó a la embajada estadounidense en Bolivia de utilizar el caso de una red extorsiva que involucra a funcionarios públicos como excusa para dañar su gestión. Messi votó por Xavi, Iniesta y el Kun Agüero para el Balón de Oro. De esta forma, el astro argentino dejó de lado de su votación al portugués Cristiano Ronaldo en la terna que premiará al mejor jugador del mundo. Lionel Messi hizo estas afirmaciones en una conferencia de prensa en Zúrich previa a la ceremonia de premiación. Respecto a sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 4 veces seguidas, Leo aseguró que le interesan más los premios colectivos que individuales. Servicio Telam para la radio. Estudio 2. Un sonido. Estudio 2. En tus oídos. Estudio 2. Estudio 2. Estudio 2. 105.9. El sonido de Pilar. Cuarenta y pico. Perdón, no hay nadie que me ayude a bajar por las escaleras. Les pido por favor, tengo tacos altos. Escuchen lo que es la presentación. Una pregunta, hablando de presentación, ¿qué pasa con la presentación nueva? Bobby. Cuando llegué tarde, perdón. Ay, ¿te gusta cómo me vine hoy, Bobby? Mira, para el programa nuevo. Mira lo que es. Ay, Pato, estás en bolas. No, no estoy en bolas, estoy en bikini. Ay, tapate eso, por favor, que es justo en el horario del almuerzo, Pato. Mira, me estoy tapando con la boa. ¿No está divina Ay, esta pobrecito. Boa? Pobrecito. Mataste la suricata, Pato. ¡Sos lo peor! ¿Sabes que ¿Cómo nunca? ¿Cómo pudiste? No, Bobby, nunca haría eso con la suricata. Es una boa de verdad. Mira, no soy una diva. Mira los tacos que traje hoy. Sí, tenés razón, sos re diva. Estoy divina, Bobby. ¿Qué pasó con la presentación nueva? Perdón. Tenemos la misma presentación del año pasado. ¿Qué pasó? Bueno, no llegaron todavía. ¿De dónde no llegaron? Ay, no me pegues, Pato, no me pegues. ¿De dónde no llegaron? Bueno. ¿Sabés lo que invertí? Mira, a mí Mirta se enoja, si no. Sí, lo que invertí, no me las mandaron a Miami. Me la grabó. ¿Vos viste la voz que me grabaron en la presentación nueva? No vi nada. ¿No escuchaste nada? No vi nada. Me dijeron, es esta voz que es increíble. Y después me dijeron, se edita en Miami. ¿Qué pasó con mi presentación? Bueno, pero a vos se te ocurrió editarlo en Miami. Yo lo quería editar acá en Villa Fiorito. Y vos, no, en Miami. Perdón, yo soy una estrella, Bobby. Una Tenés estrella. Razón. Mirame. Además, sos la dueña, no te olvides. Y la dueña, eso, no y la dueña del programa, obviamente. Bueno. Quiero Hay hablar un teléfono. Con el. Ay, soy yo. Sí. Ay, qué boludo que soy. Quiero hablar con el señor de los separadores. Quiero saber dónde está. Pero ahora, pero tenemos que llamar a Miami. Bueno, perdón, querido, hagan el esfuerzo de producción. Yo te hago la presentación, te hago la venta del programa, te hago lo que quieras. Pero a mí me comunican con el vendedor de los separadores. Está bien, Pato, yo si vos lo pedís. No vos pagás la llamada igual. Sí, yo la pago, tranqui, escúchame. Yo no vengo más si no tengo las presentaciones. Ay, nuevas. Está bien, Pato, ahora lo llamo. Bueno. Y tapate un poco, por favor. Ay, bueno, me pongo la boa. Bueno, bienvenidos a este 40 y pico de verano, que bueno, será verano, invierno, otoño, primavera, todo, porque pensamos seguir. Un programa, ustedes ya saben, nos escuchan por esta música increíble que tenemos. Bueno, hoy no estoy sola, pero no está ni la licenciada claramente, que va a venir mañana. No está la doctora Navarro Uribe, porque, no sé, se enganchó un curro acá en la radio la doctora Navarro Uribe, que no se puede creer. Columnista internacional en tribunales. Tribunales del mundo. ¿Quién paga eso? Yo también quiero que me manden a hacer la radio desde California. ¿No podemos gestionar algo así? Bueno, tenemos un. No está Diego Marinelli en la operación, pero está Gustavo Rodríguez. Así que hola, Gustavo. Bienvenido a 40 y pico. Espero que la pases tan bien como Dieguito, que se divertía mucho con nosotras. Y tenemos dos invitados hoy que, bueno, van a dar que hablar, porque estos sí que son internacionales de verdad. ¿Tenemos al señor de los separadores al aire? Bueno, gracias, me lo pasás, porque yo así no sigo, así no. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Hello. Hola, Alejandro. Hello. Sí, no, hello. Perdón, en Miami todo el mundo habla español, así que hello. ¿Qué pasó con los separadores, Alejandro? You were. Moment, please. Dale, querido, que se hola. Hola, buenas tardes. El señor, buenas tardes, ¿quién habla? Yo, Pato Bouza, la dueña y conductora de 40 y pico. ¿Usted es el señor que tenía que tener las presentaciones Pato y separadores para Pato. Hoy? ¿Cómo le va, Pato? ¿Cómo le va? Alberto de Mendoza le habla acá. ¿Cómo está? ¿No estaba en Miami usted? Bien, sí. La empresa está en Miami. La empresa. ¿Cómo le va? Ah, no, me dice Alberto de Mendoza. Pienso que estoy comunicada con Mendoza y me están cobrando una llamada a Miami. No, que tranquila, que esto es con cobro revertido. Lo paga, recuérdese, Biombos y Separadores Inc., Sociedad Anónima Mutual de Bienes y Usos Inmuebles. Perdón. Cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? Sí, perdón, hay algo que a mí no me termina de cerrar. ¿Cómo Biombos sí. y Separadores? Yo lo que necesito son... No, espere, perdón. Sí. Es que acá se corta, es Separadores y Biombos. Está bien, pero... Perdón, yo tengo entendido que usted me está editando la presentación y los separadores para la nueva temporada de 40 y pico. Está en camino. Mire que el una ponchada de guita me sacaron, quiero que sepa. No, pero espere, no se ponga así. Mire que el I entre separadores y biombos sí. No es una Y, Sí, me imagino la I esa inglesa que no sé cómo se llama. Exactamente. Por eso hay una pequeña demora. Yo le puedo dar un adelanto de lo que usted me pidió. Sí, por favor, yo no puedo seguir empezando mi nuevo programa sin las nuevas presentaciones y separadores, con lo del año pasado. Esto está solucionado. Soy una diva. Lo del año pasado, ¿se acuerda del bambú? ¿Usted conoce el bambú? Sí, sí, claro. Como los osos pandas que comen bambú, sí. ¿Y? Yo no soy un oso panda. Espere, Pato, porque se mezclan las llamadas. Veo que si usted apoya una caña arriba de otra, entra un poco de luz. Sí. Eso es lo que tengo preparado para usted. Pero no veo... Perdón, Alejandro, sí, no veo esto ahí. No veo esto a dónde apunta, porque yo lo que necesito... A ver... Esto apunta como si esto fuese un tiro al blanco. ¿Usted sabe dónde me está dando el tiro? ¿Y dónde se lo voy a dar yo a usted si no me trae rápido mis separadores? Esto llega en un vuelo... Esto es un vuelo charter... El tema entre separador y separador. Sí. ¿Qué color le gusta? Pero esto es radio, Alejandro, es radio. Claro. ¿Qué parte de que es radio no entendió nunca hasta ahora? Vio el catálogo que yo le dije. Sí, ¿qué? No vi ningún catálogo. Yo tengo un amigo que tiene una voz increíble que me grabó los separadores, todo, y me dijeron, listo, con este audio se manda a editar a Miami. Se supone que usted hoy los tenía que haber traído. ¿Qué pasó? Basta, no me hable más del bambú, de los con la paleta de colores, del tiro no sé dónde. Basta. De la cara. ¿De qué signo es? No, difícil, en radio un poco difícil. ¿De qué signo es? Yo, de Leo. Ah, ¿en serio? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Escúcheme. ¿Usted puede poner así en privado un poquito esto? No, no puedo poner en privado nada porque estoy al aire, Alejandro. Pero espere. Yo sé que si hay alguien toca un botón, nosotros dos quedamos en privado. Yo sé que existe esa posibilidad. ¿Usted me está galeando? No, espere un poco, no se ponga así. No sea tonta. Dígale que ponga el botón ese y yo quiero hablar un temita. Yo no le puedo dar órdenes al operador, ya me lo dijo el productor. ¿Cómo quiere que se lo pida yo? Porque él es un amor, yo lo conozco. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe que él es vecino mío? Bueno, está bien, lo dejo, listo. Yo le digo ¿Vio el departamento que tiene Susana acá en Miami? ¿Lo vio? Sí, bueno. Hola. No, espere, Alejandro, porque usted ya me está comprometiendo con esto. Jarrolón, ¿me pones en privado? Pasa un temita musical, hace algo, dale. Sí. Alejandro, estamos a solas. Ya. ¿Qué pasa con mis separadores? No, yo lo que le quería decir es lo siguiente. Yo conozco a su productor. Lo conoce a mi productor, perfecto. Sí, escúcheme, él tiene un departamento enfrente de lo de Susana, acá en Miami. ¿Nunca me invitó? ¡Qué desgraciado! Yo soy muy amigo de él, pero muy amigo, muy amigo. Muy amigo de mi productor. Usted escuche, usted pregunta mucho. Usted escúcheme a mí. Sí. Pregúntele por la escuela número 8, República de Panamá. mire que el República no estaba escrito todo. Era rep punto. Ah, bueno. Yo la verdad, Alejandro, sinceramente, esto ya... Esto está... ¿Usted está bien? Sí, seguimos en privado. No. Es que me están diciendo, acá me están diciendo que es cierto que lo conoce. Claro. ¿Qué hago yo hoy a la noche? ¿Qué hago yo hoy a la noche? Alejandro, usted me está galgueando y yo lo único que necesito de usted son los separadores, se lo digo ya. ¿Qué me dice? Me está tirando los perros, Alejandro. Basta. Ah, pero. Compórtese. No, escúcheme. Sí, yo no le quiero robar más tiempo. No, porque ya estamos de... Lo nuestro está... ¿Él dice que me conoce? ¿Le dijo así? Sí, me dijo que sí. Me acaba de hacer así que sí. Sí, diga que no... Con la carita. Que no cuente más que eso. Mire, Alejandro, yo le voy a decir una cosa. Si yo mañana no tengo los... ¿Le puedo pasar con mi secretario ahora inmediatamente? Pues yo estoy entrando a una reunión y él le da todo detalle. Bueno. De entregue todo. Bueno, páseme con el secretario, a ver. Le paso. Pato, un beso grande, querida. Chao, Alejandro, un beso y... A ver qué dice ese. No me corte. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¿te sabes lo que yo invertí en los separadores para empezar? Bueno, me ponen chicos otra vez al aire, por favor, porque esto ya no da para más, les digo sinceramente. Ahí está. Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Hola? Sí, el secretario Alberto Mendoza, ¿quién habla? Usted me está cargando, es la misma voz que me hablaba antes. ¿Usted me está tomando por estúpida? ¿Usted me está tomando por estúpida? Se hace el que tiene una gran empresa y no es capaz de traerme los separadores en tiempo y forma. ¿Usted se cree que no me doy cuenta que soy sorda? Tengo 40 y pico, escucho bien, ¿eh? No. ¿Qué? Espere un poco. Mi nombre es Ernest, mire, Ernest Las Pindongas es usted. Ernest Las Pindongas, yo sé su apellido, Las Pindongas. Soy secretario Alberto de Mendoza, lo que pasa es que... Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, le voy a hacer breve porque quiero continuar con mi programa como corresponde. ¿Breve va primero con B larga y después con B corta? Sí, va primero con B larga y después con... Sí, qué gracioso que es. Escúcheme. Dígame. Le digo, Hermes, yo le encargué a Alejandro. No, bueno, yo no, yo encargué... Ernest. Escúcheme, Ernest. Pues yo soy oriundo acá de Miami. ¿Sabe que ya me está haciendo doler la cabeza? Le digo una cosa simple. Oriundo de Miami. Simple. Yo para mañana quiero los separadores que encargué. Bueno. Si mañana no los tengo, quiero que me devuelvan los miles de millares de pesos convertidos a dólares que me hicieron depositar en Miami. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto, lo dejo con el productor, arreglen ustedes el chanchullo que están armando acá con mis separadores. Yo soy una diva, una estrella, la dueña de este programa, y no puedo iniciar un nuevo ciclo con separadores del año pasado. ¿Quedó claro? Mis respetuosos saludos de Alberto Mendoza, le mando. Buah, de Mendoza, de donde quiera, pero mañana quiero los separadores, ¿ok? Listo, Ernesto, lo dejo ahí en el control con el productor. Ernest, lo dejo ahí en el control. Sí. ¿Eh? ¿Cómo no? Gracias. Perfecto, un gusto, ¿eh? Un gusto. Un gusto grande. Chao. Qué chantas, por Dios, qué chantas. Esto no es modo de tratarme. Así no. ¿Sabes qué es? Manda la tanda, haz lo que quieras. Yo me duele la cabeza, me voy a tomar algo. Ya te lo digo. ¡Qué barbaridad! 105.9. Espacio publicitario. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina Comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. En enero, las mejores ofertas están en Musimundo. LED Tonomac de 32 pulgadas con resolución HD a solo 2.999 pesos con tu crédito Musimundo. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. 40 y pico. 40 y pico. Son noticias fundamentales, estas fundamentales que del día de hoy. Pero Bobby, primero me das los contactos. Dale, ¿qué contacto querés? Yo tengo acá mi celular, el teléfono, no, de quién querés. No son los contactos que solés dar siempre para la gente. Los contactos para que la gente se comunique con 40 y pico. Ay, bueno, Bobby, perdón, es que estoy... No puedo explicar todo. 0230-466-4390 es el teléfono de la radio. Y si no, nos pueden mandar mensajitos al celular, ¿eh? Dale. Presten atención. Dale. 011-15-5891-6708. Lo repito porque te pide, sí, la gente, viste que es lerdo, te tarda un montón. Y necesitan ir a buscar lápiz y papel, dale. 011-15-5891-6708. Ay, qué largo es ese número. Es un celular. Dios, por Dios. ¿Que tu celular es más cortito? Obvio. Ay, ella. Bueno, mirá lo que salió en el diario de hoy. Esta noticia me encantó. Me encantó. Dice: el porno literario para señoras destila moralina insulsa. ¡Ay, qué título! ¿Viste? Es un título. Mira, Moralina Insulsa, una tía se llamaba así. ¿Moralina Insulsa se llamaba? Sí, la tía Moralina. Clarín de hoy. Dice, es curioso el éxito de novelas como 50 sombras de Grey en un mundo donde las mujeres ya son mayoría en las universidades. ¿Vos sabés qué? Todas mis amigas estaban kenchi con esta novela, las 50 sombras de Grey. Sí, es una trilogía que, ¡upalala! Te digo la verdad, yo la empecé a leer, me reembolé, no la pude terminar. Yo con mis amigas a la hora del té hablo cosas más fuertes que esa novela. Aparte, verdaderamente, y entiendo esto que dice acá, lo de la moralina insulsa, porque te digo sinceramente, es de una cosa tan infantil lo que sucede en ese libro. El tipo es un sadomasoquista, se engancha a una chica jovencita, y todo el tiempo ella se muerde el labio y él le dice, ay, no te muerdas ese labio, que no sé qué. 500 veces, página por medio, le dice exactamente lo mismo, le pega con el látigo, le da por aquí, le da por allá. Un embole. Ay, sí, tenés un razón. Embole, te digo la verdad. La licenciada Clara, mira, es más zarpada que ella. Me encantó esta nota y quiero decirles a todas mis amigas, las Kenchulas, que este libro, la verdad, apesta. Pero claro, lo que pasa es que no vas a comprar otro libro de literatura erótica, ¿viste? Porque es muy porno ya. ¿Sabés eso? ¿Sabés cómo le Entonces, llaman? Entonces, si vos sos cheta, tenés que ese, es eso. Es cheto. Pero ¿sabés cómo lo llaman? Mirá el nombrecito que le pusieron. A ver. Cliteratura. ¡Ay, qué ingenioso! Sí, ya no sabemos qué más inventar, la verdad. Ah, espera, antes de seguir con la segunda noticia. Ay, gracias, no, Pato. No, es para vos. Esto me lo trajeron los Reyes ayer, mirá lo que es. Es hermoso. Mis amiguitas, Claudia Fuchs y Piki, que son aparte de amigas, mis vecinas, mis compañeras de Piki. Tenis. Sí, se llama Piki. Es mi mato. Yo quiero tener un amigo que se llama Piki. Y es mi compañerita de tenis, aparte de eso, con la que ganamos los torneos y todo. Mirá lo que es este micrófono antiguo que me regalaron. ¿No es muy lindo? Es re lindo. Y además de eso, vino con una cartita diciendo muchos éxitos, mucha suerte en este nuevo ciclo. Te lo juro, casi más me pongo a llorar. Ellas ya saben, Piki Clau, lo tengo acá, mira. Es hermosa, Piki, en cualquier momento se lo... No me lo robes porque me muero de la tristeza si me lo robas. Es hermoso. No llores. Yo me emocioné ayer cuando lo vi, pero vos no llores, no seas pava. Bueno, y mira esta otra noticia, Clarín, de hoy también, para que vean que yo me actualizo absolutamente. Dice, verano 2013, las típicas noticias de la costa, sol y casi 30 grados, Mar del Plata tuvo su primer día perfecto de la temporada. ¿Esto se considera un día perfecto de temporada? Mira vos, Es un mar de sombrilla, le contamos a la audiencia. No ves el mar, no ves el mar acá. Y además, ay, pero qué feo, ¿viste? Están todos pegaditos al lado del otro. Vos te acostás a tomar el sol y te pasan al lado y te tiran la arena. Yo una detesto, cosa? Detesto eso. Perdón, ¿por qué no se quedan en Pilar que no hay nadie? Está vacío, es un placer. Los invito a la pileta de casa. No vayan a masijarse, mira lo que dice. Transpirados, ya esto ya me da mala espina. Transpirados, los turistas sacaban de los baúles de los autos todo lo necesario para pasar la tarde junto al mar. Eso incluyó, en muchos casos, alimento balanceado para mascotas. Déjame joder, estas son vacaciones. Horrible. Y bueno, pero si vas con la mascota, le mandamos un beso a Dieguito Marinelli, que está de vacaciones en el momento en el mar. Seguramente debe estar en el medio. ¿Qué tiene que ver con la... ¿Te acordaste de mascota? No me acordé. No, me acordé por el mar. ¡Ay, Pato! Estás a full, estás... No, pero no te voy a dejar pasar una. Ahora, este dice... Primer día perfecto de temporada, por Dios. Esto no es un día perfecto. Es que las vacaciones es irse solo, ¿viste? Bueno, sumo con una pareja, con un chongo, con pero una igual, chonga. Yo por más que me vaya con... un perro, por ejemplo. Tenés que cuidarlo. Lo amo, amo las perritas. Pero... Lo sabemos. ¿Viste que no lo traje Alfonso? Es verdad, no lo trajiste. No, mucho calor, pobrecito. Pobre Alfonsín, lo dejé en casa. Le cambié el nombre. Se llama Alfonsín. No, igualmente ya en la radio nos estaban retando por el tema de la... ¿Había lío? Sí, por las pulgas. Pero no tiene. Tiene pulga. Entonces, si no es ella, entonces sos vos, Pato, perdoname. Pero después del programa siempre había pulgas acá. Los chicos de Espacio Joven se quejaban. Los chicos de Espacio Joven, mejor ni hablemos. No sé, tengo tiempo para hacer otra noticia. Dale, más. Sí. Bueno, mirá, espera que ahí voy. Espera que busco, que busco. Pero lo del porno literario ya te lo dije. El porno literario. Claro, porque lo que pasa es que para una señora de bien, sí, no podés decir que lees literatura pornográfica. No podés, ¿viste? Bueno, es lo menos. Entonces vos decís, no, estoy leyendo las 50 sombras de Grey. Perdí la noticia que tenía, que entonces, ahora la iba a tratar. Vos no podés decir eso. Entonces, es como decir, ay, bueno, no, está bien, es literatura, es porno, dejate de joder. Acá, mira. No hubo festejos para el cumpleaños del rey de España, que cumplió 75. Ay, pobrecito, ¿no le cantaron el feliz cumpleaños? Ahora, ¿a vos te parece? Ni una tortita, un algo. Pero con todo lo que le hizo a la pobre Sofía, se fue de... Seguimos. Ah, ¿seguimos? Sí. Ay, me asusté, pensé que había tocado algo. Yo para variar. Lo que le hizo a la pobre Sofía, se fue de safari con... una amante que tenía. Se cae el taradín del elefante, se hace pelota, ¿y quién lo cuida? Sofía, porque la chica le metió un shot. ¿Quién le va a festejar a este hombre el cumpleaños? Ay, bueno, que se joda. Para mí sí. No, la verdad es que no corresponde que nadie le festeje nada. Bueno, no tengo más noticias porque todo lo demás ya se habrán informado acá en la radio. Yo no estoy para pensar noticias, te lo digo sinceramente. No estamos para pensar. Esto es una exigencia de la radio, ya está. Las noticias más importantes ya las di. Mar del Plata, la clitoratura. Bueno, ¿te vas de vacaciones, Pato? No me dieron vacaciones en la radio, Bobby. ¿Ah, no te dieron? No, con lo cual vos tampoco vas a tener vacaciones. Pero a mí sí me dieron, Pato. ¿Cuándo te vas? Pero me voy la semana que viene. Ay, Pato. La semana que viene, Bobby. La semana que viene, si yo le hablé como no. Ay, Pato. A mí no me dijiste nada. Ya saqué, Pato. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Son tan obvios con esta música, tan obvios. No me pueden poner la música de la película James Bond de Rusia con amor. Les pido por favor. ¿Saben por qué me ponen esta música? Salió una noticia también hoy en el diario, era mentira que no tenía más noticias, que Gerard Depardieu recibió su pasaporte ruso y le ofrecieron un ministerio en Rusia. Entonces yo dije, en un esfuerzo de producción hay que traer a alguien de Rusia para hablar este tema. Y para traer... alguien de Rusia, nadie mejor que Lizaveta Nikitina de San Petersburgo. Hola, Lizaveta, ¿cómo estás? Hola, de Rusia con amor, acá en Buenos Aires, Lizaveta Nikitina. No te prendas con la pavada que hacen estos del control de poner música rusa. Lizaveta, mira, vos sabés que fue un esfuerzo tremendo conseguir una rusa verdadera, porque viste que no es fácil conseguir una rusa verdadera. ¿Qué opinas de esto? Que Depardieu le dieron pasaporte ruso y no solamente eso, le ofrecieron el Ministerio de Cultura ruso. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo sinceramente pienso que para que se quede en Rusia tenían que ofrecerle un ministerio El clima ruso no es tan fácil de aguantar. ¿Y por qué se está yendo de pardía a Rusia, sabes? Porque también se fue Brigitte Bardot, ¿sabías vos eso? Sí, sí. Bueno, yo primero pienso que esta gente no sabe lo que significa el invierno ruso, no saben qué es lo que significa la comida rusa, no saben qué es lo que significa la mujer rusa o el macho ruso. Que... O sea, vos decís que por no pagar mucho impuesto se van a vivir como la mona Rusia, ¿o no? Sí, yo pienso eso. ¿Vos cuánto hace que estás acá, Elisabetta? Contanos, así te presentamos. Bueno, yo llevo acá en realidad poco tiempo, unos meses. Hace un par de años vine acá a Buenos Aires con mi marido ruso. Así conocí a mi marido actual porteño. pero Elisabetta, un poco de recato, son las 2 de la tarde. A ver, vamos por partes. Vos sos de San Petersburgo. Exactamente. Y estabas casada ahí. Sí, exactamente. Estabas casada. ¿Y te viniste con tu marido ruso a hacer qué a la Argentina? Hacer turismo. Perdón. Comer carne. Comer cerezas en enero. ¿Y te comiste un argentino? ¿Y te comiste un argentino? ¿Qué pasó? Bueno, es que es más complicado que eso. Bueno, a ver. En Rusia nos casamos muy temprano. Yo me casé a los 19. Es que el ruso toma la vida muy serio, uh-huh. muy seriamente. Uh-huh. Y nos casamos muy temprano, ya entramos a las universidades a los 16, tenemos nietos a los 30, es normal. Sí. Y, pero luego, como llegó la globalización, y conocí el chamucho argentino y acabé acá. O sea, vos... No voy a hacer comentarios a esta hora, Pato, cerrá la boca. O sea, vos te viniste de vacaciones con el ruso. El ruso, el de allá, tu primer marido, era un señor de dinero. ¿Cómo era? Contame un poco. Sí, era un señor de dinero, un señor de palabra, no como argentinos. Un señor de palabra, un señor de... Y pero lo dejaste. Lo dejaste. Muchas palabras, mucho dinero, pero lo dejaste. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó en el medio? Pues apareció el argentino. Bueno, pero vos te viniste acá a comer cerezas, carne, ¿y cómo conociste a tu marido argentino? Eso es lo que quiero saber. En realidad, yo, aparte de carne y cerezas, vine a conocer las noches blancas de Patagonia. Como en Rusia, en diciembre no se amanece. Vivimos uh-huh. 3 meses de oscuridad total, no en toda Rusia, en realidad en el norte. Yo soy del norte, de San Petersburgo. Uh-huh. Entonces, queríamos un poco de sol con mi marido. Sí. Y optamos por cruzar el globo y venir hasta Patagonia. Uh-huh. Que no hay noches blancas, lo sabes. Ahora ya sabes que no hay noches blancas. Sí, en la también Patagonia. Era la cuestión de chamucho argentino. Pero me metí en Wikipedia muy tarde para enterarme que no hay acá noches blancas. Oscurece tarde en el sur, en la Patagonia, pero no hay noches blancas como no, en las pero rusas. Oscurece. Vamos, en Rusia, claro, Rusia, en verano no se oscurece. Y en invierno no se amanece. ¿Y cómo hacen para dormir con todo el día sol, va, luz? ¿Se puede dormir? ¿Se puede descansar? Es tremendo. Bueno, sí, pero te acostumbras. Lo que pasa es que a las noches blancas te acostumbras enseguida, pero a las noches negras no. Te volvés loco, empezás a tomar, vivís como en una cueva. ¿Por eso toman tanto los rusos? Puede ser. También toman porque la comida rusa es triste. ¿Qué? Así que... ¿Por qué? ¿A qué llamas comida rusa triste? Es que no hay ingrediente, no hay nada fresco, no hay cultura de disfrutar de comida. ¿Qué desayunan? Por ejemplo, ¿qué es un típico desayuno ruso? Es que típico desayuno ruso no existe. Como vivimos una anarquía feliz de comida. Una anarquía. Anarquía. Sí, como y, pero no vos te levantás de la cama y ¿qué haces? ¿Agarrás la botella de vodka directo? Depende, porque los rusos pueden desayunar kilos de sushi, luego pueden... ¿Desayunar sushi? Sí, luego pueden almorzar a las 12 o a las 5. No hay ni horarios para comida. O sea, ¿no existe el café con leche, con un juguito de naranja, con un actimel? No, en Rusia, en mi ciudad donde hay mucho pescado, la gente desayuna sushi directamente. ¡Qué asco! Con un chupito de vodka y arrancar. ¡Qué asco! Claro, es el único modo de pasar la vida y... Bueno. No, ¡qué costumbres tan raras! Bueno, ¿y cómo te estás adaptando a Argentina, Elisabetta? Bueno, me cuesta mucho, porque primero, estar a 15.000 kilómetros de tu lugar no es fácil. No. Luego, venir a una ciudad donde conoces solo una persona tampoco te facilita las cosas. Luego, vivir en otro planeta. Argentina para mí es otro planeta, con la mente tan diferente, con las reglas tan diferentes. Bueno, pero algo te estará gustando de vivir acá, ¿o no? Sí, me sigue gustando chamuyo argentino. Era el primer argentinismo que aprendí. Mi segundo argentinismo fue quilombo, despelote. No sé por qué aprendiste a decir quilombo y despelote justo acá en este país. Bueno, Es raro. Decime una cosa, me quedé preocupada con esto de Pardier que le van a ofrecer un ministerio. ¿Vos pensás que a Ricardo Darín, ahora que salió a hablar, lo van a tratar de mandar a Rusia? ¿Sabés quién es Ricardo Darín? Sí. ¿Sabés quién es? Sí. A mí me da miedo, yo lo quiero mucho a Darín, me da miedo que se lo lleven a Rusia, que lo manden ahí sin que nos demos cuenta y le ofrezcan también otro ministerio en Rusia. Bueno, yo creo que va a chamullar a Putin y va a ser el presidente. ¿Ricardo Darín? Claro, con el chamullo argentino puede abrir mucho más fuerte con chamuyo francés o Encanto de Brigitte Bardot. Ah, otra Brigitte Bardot también sacó la nacionalidad rusa. Otra sí. Más. ¿Sabías? Sí. Sí. Sí que sabías o no. O me estás chamullando vos a mí ahora. ¿Sabías o no sabías? No sabías nada, Elizabeth. No, yo a vos no, pero igual vos me estás chamullando que todo el mundo quiere ser ruso ahora. No. Que rusas están de moda. Por ser rusa te invitan a la radio. Y perdón, por ser rusa estás acá en la radio. Si no, no estarías acá en la radio. Ay, pero qué buena onda tiene esta chica. Acá me están preguntando del control, no sé por qué. ¿Quién es más pasional, el hombre argentino o el hombre ruso? En realidad, en Rusia no somos como noruegos, alemanes, no somos como europeos, somos también pasionales. Uh-huh. Lo que pasa es que somos más fríos, pero vivimos con pasión igual. ¿Ah, sí? Sí, somos más fríos, más tristes, más cuadriculados, pero... Bueno, pero esa cosa... caliente de Latinoamérica. No, caliente en Rusia, olvídate. Por eso. Olvídate. Entonces, ¿podemos afirmar que es más pasional el hombre argentino que el ruso? Bueno, dale. Bueno, acá quedó confirmado. Quedó confirmado. Elizabeth, mira, vos que vos decís que no tenés amiguitos acá ni nada, ¿no te gustaría venir todos los miércoles a la radio? Ay, a mí me encantaría. ¿Te gustaría en serio? Sí, ¿podemos, Jarrolón, podemos invitarla a que venga? Sí, pero para que haga una columna, ¿Estás comiendo ahí? Ah, bueno, perdón. Que venga todos los miércoles y hacemos una columna y charlamos de las cosas que pasan en nuestro país, las comparamos con lo que pasan en Rusia. ¿Qué opinas? Me parece bárbaro. ¿Sí? ¡Ay, sí. qué divertido! Bueno, y contame una última cosita, decime. ¿Qué otras diferencias así que te hayan impactado ves? Obviamente ya sé que estamos hablando de países muy diferentes, pero entre Argentina y Rusia. Algo que te haya realmente hayas dicho, wow, no puedo creer que acá pase esto. Pues hablando de hombres, como yo he venido acá por un hombre, puedo decir una cosa. El hombre argentino no es macho. ¿Cómo? A ver, repitiendo eso, a ver cómo es. No es macho. El hombre argentino no es yo macho. Yo viniendo acá esperaba otra cosa de macho latino, de, ¿sabes? De blockbuster. Y resulta que no. Es un hombre muy sensible, muy caprichoso. Es como una mujer, vamos. Pero ¿no es lindo que el hombre sea un poquito sensible? ¿No te enternece eso? En dosis pequeña. ¿No será que a vos justo te tocó uno muy sensible? No creo. Por lo que veo en las calles, en los colectivos, no creo que es lo que me tocó a mí. Pero no, yo creo que es una regla, en general es así. Pero yo no veo hombres en el bondi con los carilinas secándose los ojitos, no es tan así. Ay, para ver a un macho verdadero tenés que irte a Rusia, Pato. ¿No me querés invitar? ¿Cuándo vamos? ¿Te vas a volver algún día a Rusia? Ahora hace menos 30. Ahora menos 30, oscuridad total. No. Vamos de noches blancas. Dale. Que son de verdad, no es chamucho argentino. Allá de verdad tenemos noches blancas. Bueno, entonces quedemos en dos cosas. Para. A partir, bueno, este miércoles no, porque yo este miércoles tengo vida, chicos, tengo vida y tenía ya un compromiso, tengo vida. Así que vamos a poner un compiladito del viejo 40 y pico que va a estar buenísimo para que recuerde los mejores momentos. Pero a partir del otro miércoles, ¿podés venir acá de 2 a 3? Ay, con mucho gusto. Ay, qué lindo. Y en julio nos vamos a las noches blancas. Dale, Pato. A mí el vodka mucho no me gusta. ¿Puede ser ron? ¿Hay ron en Rusia? Porque a mí me gusta el ron. Traguitos con ron y no, eso, ¿podemos? No hay, pero no tiene. Cuarenta y pico. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party. Caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party. Caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Cada día yo te quiero más. Yo vi, cada día yo te quiero más. Pepe, espero que te guste la música que te elegimos. Quiero presentarles a Pepe Méndez. Pepe Méndez, quiero que sepan quién es, él les va a contar, es un preparador físico, pero no solamente te prepara el físico, te prepara la cabeza, te prepara todo. Y cuando yo lo conocí a Pepe, Pepe me dijo que si yo le daba 2-3 meses que le daba bola, él me torneaba. Y yo la verdad que acepté el desafío y yo me voy a tornear con Pepe y quiero que todas las 40 y pico se tornen con Pepe. Así que acá lo presento, Pepe Méndez, que va a estar con nosotros todos los lunes para tornearnos desde la cabeza hasta los pies. ¡Vamos, Pepe! ¡Habla, habla! Hola, Patricia. Me estás haciendo reír y me sacaste los colores. ¡Ay, qué lindo cuando dices me sacaste los colores! Me sacaste los colores, sí. Bueno, quiero saludar a tu audiencia, a todos los que están aquí. ¿Viste lo que hizo tu rey, no? No quisiera entrar en el tema. Yo sí voy a entrar en el tema. Desde bastante que... tengo con lo de Darín de esta mañana. ¿Qué pasó con Darín? Deja de... No me lo toques a Darín, que mira, soy capaz de ahorcarte con mi boa. No, desde que nombré a tu rey, dicen que se cortó la antena del estudio, no puedo creerlo. Parece que ha habido algún problema de suministro energético. Sí, ese hombre, si no se cae del elefante, me corta el aire. O ¿Qué habrá qué sido está un complot internacional? Sí, Pepe, por favor. Pepe, bueno, contanos... antes de nada, ¿no sí. te parece que estás un poco fresca? ¿Por la bikini, decís? Pero mira sí, la boa cómo me cubre. Entré mira. Al estudio y la verdad que me impactó un poco, ¿entiendes? Pero viste con tacos altos cómo luce la bikini, sí, estás despechugada. Ay, sí. me sacaste los colores, Pepe, por favor. Bueno, Pepe... será cuestión de acostumbrarme, de sí, adaptarme. Mira, yo la verdad que todo el verano voy a venir así en bikini. Todo el verano. Tal cual, mira, mira, chechen. Chen, chen, chen. Bikini, tacos altos y todo el verano. Ya después, cuando termine el verano, no me voy a cambiar de ropa. Pues de acá me voy a la pileta directamente, así que chao. ¿De dónde sos, Pepe? Vos ya sabemos que sos de España, ¿no? Obvio, pero... Bueno, soy de origen madrileño y soy español. Español y amo Argentina. Siempre Argentina fue mi debilidad. ¿Cómo viniste acá, a Argentina? Y es una larga historia, de todas maneras no os quiero aburrir muchísimo con esto, pero en principio mi primera pareja, mi primera esposa, mi primera relación era argentina y tenía muchas ganas de conocer su país, me hablaba tanto de Argentina. Yo siempre tuve, por motivos musicales, debilidad por el tango. Ah, mira vos. Las costumbres argentinas. Y entonces descubrí Buenos Aires y me impactó. Impactó muchísimo. Ahora, mirá vos qué casualidad, no sé, vos estabas escuchando cuando hablamos con Elisabetta, otra más que se vino por amor, otro más que se vino por amor. Bueno, qué, en qué mi loco, caso, ¿no? En mi caso fue diferente, yo ya había conocido a mi primera esposa, la había conocido en Madrid y en un pase de modelos, ella es modelo y bailarina, o era, y años después entonces tenía como la asignatura pendiente de conocer el país de origen de ella, ¿no? ¿Vos ya eras preparador físico allá en España? Sí. Yo ya era preparador físico, estaba estudiando varias cosas a la vez. Uh-huh. Biotecnología aplicada al deporte, fisiología deportiva, medicina del deporte, psicología del deporte. Me tuve que trasladar a Estados Unidos a terminar los estudios estudios que son un poquito más complejos que lo que yo había hecho. Bueno, cuando... pero vamos a lo divertido, sí, vamos a sí. lo divertido, vamos a lo divertido. O sea, vos te viniste acá con esa primera esposa, lo cual me da a pensar que ha habido alguna que otra. Te viniste acá con esa primera esposa a conocer su país. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un circuito de vacaciones. ¿Otro ¿Y más? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cómo que, están los europeos con las vacaciones? Me quedé impactado por la gente. Ajá. Yo pienso que los países los hacen sus gentes. Y en este caso me enamoré de la forma de ser de los argentinos, ¿no? ¿Y qué pasó con la chica? Vamos al punto. ¿Qué pasó con la chica? Bueno, por favor. Eso ya somos fue... 40 y pico, somos chusmas. Sí, tuve una bonita relación que duró varios años. Y bueno, tuvo su fin. Seguimos queriéndonos a distancia. Qué suerte que te viniste. Mira, justo me hiciste acordar de algo que leí en el diario de ayer, que los españoles ahora no se están divorciando porque no pueden enfrentar los costos de los costos del divorcio. Vos viste sí, que es, con la crisis y todo, qué increíble. O sea, sí. te zafaste justo vos. Sí, de todas maneras, yo tuve suerte con mis parejas, ¿no? O sea, con mis dos parejas, mis dos primeras parejas tuve suerte porque mantengo una buena relación y no hubo necesidad de entrar en conflictos de, de ningún tipo. Bueno, igual zafaste. Y así te fuiste quedando. Me enamoré. Torneando a las argentinas. ¿Qué pasó? Terminé mis estudios, mis especializaciones, y entonces estaba con la Federación Internacional dando vueltas como ejecutivo. Por otro lado, compitiendo, tuve que abandonar la competición, dedicarme también a la empresa, a una multinacional. Yo quiero contarles a la audiencia que... que no lo ven a Pepe, que aparte de esta voz tipo José San Cristán que tiene, tiene unos brazos anchos, como que podríamos decir, Bobby, son los brazos de Pepe. Como las patas de los elefantes del rey. Del rey, en serio, así es, así lo ves, bueno. No, pero además es re duro, Pato, toca. No lo voy a tocar, vos ya lo estuviste toqueteando. Ay, obvio, yo tengo que, al entrevistado lo tengo que asistir bien. Eso es mentira, porque cuando vienen a Elizabeth no la tocaste. Ay, bueno. Hola, mi amor. Vino un chavo. Ah, mira, no podés venir, bueno, no podés traer amiguitos a esta hora. Bueno. Esto no es más la noche. Bueno. Se terminó la hora de la noche, la hora. La hora se terminó. Sí, gracias. ¿Qué me estás diciendo, Pepe, que te interrumpí? Sí, que estoy rodeado de bellezas en el país y aquí en el estudio también. Y sí, es un amor imposible el que tengo con Argentina. Es como el que se enamora de la persona, ¿no? De vida. Y yo creo que estoy en el lugar que elegí. Yo le digo a mis amigos, tengo muchísimos amigos, por suerte. Siempre les digo... No como Elizabeth, pobre. ¿Te costó hacerte amigos cuando llegaste o enseguida? No, se me abrieron todas las puertas. Y... Si no las abría él, ¿viste? Claro, a las patadas. Claro, si no se le abre, las abre él. Le pegó un codazo. Tuve mucha suerte, mucho cariño, mucho amor, mucha suerte con la gente. Y se me abrieron todas las puertas. Para mí realmente fue fácil vivir aquí en Argentina. Y lo que yo les decía a mis amigos, que ellos no habían elegido ser argentinos. Nadie les dijo que podían elegir nacer en un lugar del planeta. Yo elegí estar aquí. Uh-huh. Eso lo digo como un argumento reivindicativo, ¿no? Uh-huh. De por qué estoy aquí. Uh-huh. Que se tiene que respetar mi decisión de estar aquí. Yo no tengo la culpa de haber nacido en Madrid, podía haber nacido en Rusia, como esta belleza que tengo aquí delante. Y yo pienso que tiene mucho mérito el que elige irse a un lugar. Y sí. Y más después de haber, no sé, conozco como unos 32 países y dije, este es mi lugar. No, aparte más que estamos en un país donde en línea general los argentinos siempre protestamos, ¿viste? Nos quejamos de nuestro país. Y sinceramente cuando vemos a una persona como vos que eligió vivir acá, empezás a redescubrir nuestro país. Porque si hay alguien que se siente tan cómodo en nuestro país, algo tiene que tener de bueno también más allá de lo malo que tenga, ¿no? Sí, el espíritu de las personas, las gentes, las familias y sobre todo aquellas costumbres que nosotros ya hemos perdido en Europa. Pasó a ser todo más material. Yo estoy de acuerdo. Acá se vive de una forma mucho más natural, mucho más armónica que en Europa o en Rusia, donde se han vuelto demasiado consumidores, demasiado individualistas. Yo acá no tengo, desgraciadamente, el nivel de vida que tenía en Rusia, pero me siento mucho más feliz, mucho más viva. Bueno, como que... hay una onda sana en Una pregunta, ¿tú por casualidad no serás esa rusa que abandonó un millonario por un argentino pobre? Te felicito, la verdad. Yo creo que me voy a ir porque se quedan hablando estos dos y... Apagamos la luz, Pato, la luz y nos vamos. No entendieron quién es la dueña del programa. No, Patricia, creí que no había que no había mujeres así. Vos viste. Está bueno saberlo. Esta es una rusa muy, muy, muy especial. Pepe, el desafío que yo te hago es, si te animás, venir todos los lunes acá a estar conmigo de 2 a 3 de la tarde. Ay, ¿podemos cambiar en el Facebook? Que me avisaron que nuestro Facebook sigue el horario viejo de 40 y pico. Sí, Pato. Gracias. Como ya tiene todo al aire para asegurarse que se haga, ¿viste? Claro, porque entonces, después si las cosas... Perdón, si la gente me está mandando mensajes diciendo, por favor, ahí que le pongan media pila, yo no puedo, te tengo a vos de asistente, te pago a vos, yo no le estoy pagando a toda la gente que me quiere para que me avisen. Bueno, el desafío es este, Pepe, mira. de verdad te digo que esas palabras tuyas de, bueno, de este torneo que suenan así como muy graciosas y todo, verdaderamente yo creo que llega un momento en la edad nuestra, los 40 y pico, que no son pocos, pero tampoco son muchos, en los cuales quizás uno se ve con, no sé, unos kilos de más, qué sé yo, el bracito medio que se te cayó, la piernita un poco floja, y uno a veces se mira y dice, la verdad, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a hacer este esfuerzo? Ya está, ya estoy grande, o no sé qué. Y vos me diste un mensaje lindo, bueno, que se puede, que se puede. Y eso es lo que yo quisiera transmitirle y que vos me ayudaras a transmitirle a nuestras oyentes, que se puede, que hay que empezar cambiando la cabeza para cambiar el físico. Bueno, en principio te agradezco muchísimo la propuesta, la acepto. Ay, gracias. Estaré todos los lunes. Imagínate si decía no acepto al aire. Y bueno, quedaré evidenciado como todo lo que yo pido al aire y no se hace, por ejemplo. No, acepto y más, estando con ella, una invitación de parte de ella, de esta belleza, para mí es un placer. Calía, estar aquí es... Y con tus... Y sobre todo, bueno, le digo a tus oyentes que sí, podrán tenerme, me irán conociendo poco a poco... Iremos relajándonos y entonces sería un placer llegar a interactuar con la gente de tu programa, porque es bastante interesante, sobre todo la pregunta que tú me hiciste. Yo diría, le daría la vuelta y le diría que es una necesidad. Sí. Deben de entender que están obligados, sobre todo a partir de los 40, a tener una condición física, sobre todo cuando está descuidada esa condición física. Sí. Hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta. ¿Podemos ir a armar como un plan, digamos, donde lunes a lunes vayamos tocando distintas partes del cuerpo, distintas cosas, y que vos nos des tips, ejercicios, ayudas? Ah, me parece estupendo, me parece bien. ¿No estaría bueno eso? Yo me comprometo a seguirla. Yo te sigo. Sí, yo también. Yo te sigo. ¡Oh, palala! Bueno, Pepe, entonces el lunes que viene a las 14... Dale, Patricia, contar conmigo. Acá. Ay, qué lindo, mirá Bobby, qué lindo programa que estamos armando de a poquito, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que divino, divino, además, muy bueno. Bobby, basta, ¿qué músculo que tiene? Bueno, basta, te quedás tildado con los músculos, Bobby, por favor. Toca, ¿vos por qué no querés tocar? No, Bobby, no, es una falta de respeto estar tocando a los invitados, por favor, basta, Bobby. Pero bueno, si se deja. ¿Te gustó la música? Buenísima, sí, me encantó la música. Estudio 2 105.9 Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Con tus amigos pasas grandes momentos, pero los mejores en Pilar Pool. 9 mesas de pool. Además, ajedrez, dominó, cartas, campeonatos. Pilar Pool. Barra de tragos, hamburguesas, panchos, tostados, picadas. Pilar Pool. Lorenzo López 580, Pilar. ¿Necesitas ir al oculista? Consultorio oftalmológico del doctor Mauro Hernández, máster en oftalmología. Atención a niños, adolescentes y adultos. Autorrefractometría, campo visual, presión ocular, fondo de ojos, paquimetría, cirugías, cataratas, glaucoma, párpados, miopía, hipermetropía, astigmatismo con láser. Atención particular, obras sociales y prepagas. IOMA, OSPE, Suite Medical Group, Medife, SAMA y más de 25 coberturas adicionales. Sede de Arquí, Belgrano 198, teléfono 0230-4484-322. Celular 011-156-092-7325. Sede Tortuguitas, Directorio 269. Consultorio oftalmológico del doctor Mauro Hernández. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Dos pistas diferentes. Cuatro barras. Tres beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López 470. Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Ay, me encanta esta música, pero no me gusta porque es la música que me indica que me tengo que despedir. Y ya saben lo que odio, odio irme de la radio. No me puedo quedar hoy. Si no está Gaby, ¿por qué no me puedo quedar un rato más? ay, qué malos que son conmigo. Mira, ya no los quiero, no los quiero más. La pasé muy bien hoy, nuestro primer programa. Gracias, Gustavo Rodríguez, ahí el que te pone todo al aire, Gustavo. Qué genio. Gracias, Jarrolón. Qué producción. Unas grillas impecables, divino todo. Lisabeta, Pepe, qué placer que me hayan acompañado hoy. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Pepe. Para mí fue un placer. Bueno, entonces los espero. Pepe los lunes, Lisabeta los miércoles, y a divertirnos y a prepararnos y a charlar de cosas, relajados. Feliz Año Nuevo a todos. Ay, bueno, sí. Feliz Navidad rusa, que... Ay, ¿cuándo es la Navidad? Hoy. ¿Me explicas después cuando nos juntemos el otro miércoles? ¿Me haces acordar que te pongo que no entiendo cómo la Navidad puede ser otro día? Dale, porque el otro miércoles toca justo la Noche Vieja rusa. Bueno, ¿me vas a explicar por qué van tan atrasados con respecto a nosotros? Por favor, qué cosa tan rara. Bueno, chicos, gracias, nos vemos mañana. Qué raro, es un programa diario, me resulta súper raro. Y lo que sí les digo es que los voy a dejar todos los días con una música para bailar que te deja así, pum, pum, pum, pum, para arriba para pasar la tarde. Y ahí va la música para bailar. Y si me acompañan, ¿bailamos acá? Vení, Bobby, vení. Vos que tenés unas ganas de entrar a bailar, vení. Va, vamos. Chao, chicos, hasta mañana. Chao. See them out on servicio Telam para la radio. El gobierno desmintió al diario de Murdoch y dijo que el avión contratado para la gira presidencial es el más conveniente. Lo hizo a través de un comunicado firmado por el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. De esta manera se rechazaron las afirmaciones del diario británico The Sun, propiedad del multimillonario de medios Rupert Murdoch, que se referían al alquiler de manera ultra secreta y por $1,000,000 de un avión para el viaje oficial de la presidenta. Ciudad de Buenos Aires. Se llegó a un acuerdo y se reanudará la recolección de residuos. Así lo aseguró el secretario de prensa del gremio de camioneros Hugo Pistone e indicó que comenzará a normalizarse el servicio desde las 16 horas. Los recolectores habían paralizado anoche el servicio a raíz de un reclamo a la obra social de